Lo dijo un albañil con ladrillos y cemento. Levanto muros contento porque nunca he sido gil. Si alguien me quiere servir, estoy listo para alzar el cacho. Con mi plana y mi platacho, yo soy un hombre de riña. Y en cuanto veo una niña, al tiro me boto al hacho. Brindo, dijo un carpintero, por mi escuadra y mi cepillo, por mi formón y martillo con que trabajo ligero, por mi serrucho certero y la forma en que lo trabo, porque gano mis centavos para alimentar a mi negra, y si se cruza mi suegra, está bien que le ponga un clavo. Brindo, dijo un designado, con cargo de senador, no necesito elector para estar apitutado. Esta papa me han dejado y yo la agarré contento. Me caen lucas por ciento, aunque no les cause gracia, y en materia de democracia a nadie yo represento. Brindo, dijo un senador, por todos mis electores, que me han llenado de honores haciéndome un triunfador. Como buen legislador, ninguna sesión me pierdo. Me siento en el lado izquierdo, converso con la derecha, lo que prometí a la fecha, si lo dije no me acuerdo. Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor o económicos apuros los borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro.